Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, tercer programa de esta séptima temporada al aire, que en breve vamos a venir con novedades de algunos lugares nuevos donde estaremos saliendo, pero por ahora me parece que vamos a tener que hacer así como venimos haciendo, una apertura hiper express, porque tenemos un programa cargado de información, ¿no es así, Carmen? Así es, así que si te parece, cronometramos ya y decimos los temas del programa. Así es, pero vamos a ser breves, solo le vamos a adelantar a la gente que si usted está por comprar un autoparte para su vehículo, un amortiguador, líquido para frenos, una rueda, las escobillas de limpia parabrisas, un asiento, bueno, escuche esta nota que hicimos aquí en Tecnología para Todos, porque si va a comprar un autoparte tiene que saber y tiene que mirar que tenga el chas. ¿Un asiento, vos decís, también? ¿Que uno puede comprar para su auto? Sí, bueno, si se te rompió. Sí, puede ser, depende cómo lo cuides, sí. En mi caso podría suceder. Por eso. Entonces, si lo vas a comprar, tenés que mirar que tenga el chas. ¿Qué es el chas? Te lo vas a enterar en la próxima nota de Tecnología para Todos. Así es. Bueno, también hacia el final del programa vamos a tener un sucesos tecnológico, esta sección que ya fue premiada por la UBA por sus contenidos de divulgación científica. En este caso vamos a conocer quién inventó el sistema dactiloscópico argentino, como su nombre lo indica, un argentino que en verdad era un inmigrante, como varios inventos, ¿no?, de finales de siglo que fueron desarrollados por inmigrantes. Bueno, vamos a conocer de qué se trata. Es un informe con mucha producción, así que los invitamos a que lo escuchen. Y que se lo debíamos además a los oyentes del primer programa, porque por cuestiones de tiempo justamente no nos entró. Y también en este programa le vamos a dar la bienvenida a esta nueva temporada a las chicas de la Agencia de Tecnología Sur Sur, la agencia de noticias de la UNSAM, que nos van a estar contando sobre un desarrollo que, si llega a estar en las calles, va a solucionar muchos problemas cotidianos, así que no se pierdan tampoco esa nota. Si te parece, le decimos a la gente cómo puede comunicarse con nosotros, que lo puede hacer por teléfono, dejándonos un mensaje al 011-4724-6358. Nos pueden ubicar también por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no, también nos pueden buscar por el Facebook como Tecnología para Todos y desde allí se contactan con nosotros. Y así, velozmente, le damos la bienvenida entonces y los invitamos a escuchar esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y comenzamos de esta manera una nueva emisión de Tecnología para Todos, hablando hoy de autos. Hoy dijimos algo sencillo que uno utilice cotidianamente. La semana pasada hablamos de los transportes públicos en general con la gente de la UNSAM, y esta semana vamos a hablar de los vehículos, pero de un tema muy específico, que es la certificación que hace el INTI a las autopartes. Algo que uno debe mirar cuando va a cambiar un repuesto del auto, que va y compra en el amigo que los vende o en un comercio, tiene que mirar que tenga el chas. El chas, que es, para entender de qué estamos hablando, los tenemos aquí en piso a Osvaldo Zanoni, que es el coordinador del Departamento de Regulaciones Automotrices de aquí del INTI, y a Gabriel Dazo, que es el coordinador de la unidad técnica CHAS, que CHAS significa Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad. ¿Pero de qué estamos hablando, Gabriel, cuando hablamos de CHAS, más allá del nombre y de lo que yo acabo de explicar que significa la sigla? Cuando hablamos del CHAS, estamos hablando realmente de seguridad de autopartes y de la forma de hacerla visible al público. Porque una autoparte es segura en la medida en que cumpla con las normas de seguridad y las normas técnicas que se refieren a ella. Pero eso, si no llega al público comprador, este no tiene forma de saber si esa seguridad se cumple o no se cumple. Entonces, para eso se generó en el año 2001 un mecanismo con el nombre este de CHAS, en el cual los fabricantes que fabrican o que importan autopartes de seguridad tienen las autopartes, por un lado, de cumplir las normas de seguridad, y por otro lado, visibilizarlo con una sigla, que es la sigla CHAS, seguida de un número que hace referencia al fabricante. Dos preguntas muy puntuales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autopartes y si la certificación es obligatoria o voluntaria? La certificación, voy a la segunda pregunta, es obligatoria, pertenece al campo regulado. Así que quien trata con autoparte de seguridad tiene que meterse con el CHAS, no hay otra opción. ¿Y a qué autopartes hablamos? Bueno, hay un conjunto de 22 autopartes. Las más significativas son todas las que hacen al sistema de iluminación, ópticas, luces, faros. También están los neumáticos, cascos de motos, los amortiguadores de autos y camiones, los asientos, las apoyacabezas, algunas muy específicas como las trabas portacontenedores. Y, en fin, un espectro bastante amplio que es ampliable en el futuro con otras autopartes que se puedan ir agregando. De hecho, vale mencionar que hasta hace pocos años eran solo 12 las autopartes que se controlaban y se han agregado más autopartes a estas. Autopartes de seguridad, además, porque yo, y esta sería mi segunda pregunta, el CHAS lo que certifica principalmente los ensayos que se les hacen a las autopartes, lo que debe certificar es la seguridad de esa autoparte, o sea, que no se va a partir, que no va a causar ningún accidente, digamos. Claro, exactamente. Los ensayos tienen que ver con la prestación de la autoparte en los aspectos que hacen a la seguridad, no exactamente a la calidad de la autoparte. Es decir, si tenemos un neumático que está certificado, sabemos que podremos ir a la velocidad que el neumático indica, a la carga que el neumático indica, con seguridad. Es decir, que no se nos va a romper en uso. No nos dice que va a durar más o menos. Eso puede ser que el neumático no indique, pero son otras cosas que, como no hacen a la seguridad, no se indican. Por ejemplo, si hablamos de cascos, en proteger adecuadamente la cabeza de la persona que va dentro de ese casco, ¿eh? Y protegerlo bien no quiere decir ni que sea más lindo, ni más acolchado, ni más pintón, ni más aerodinámico, ni nada, sino que tenga un, por ejemplo, recubrimiento interior que amortigue las aceleraciones que puede ocurrir en caso de un golpe y protejan al cerebro de aceleraciones indebidas. Son temas muy técnicos que de ninguna forma el público puede meterse dentro de eso, pero sí le podemos dar visibilidad a todo ese background de tecnología con una sigla que dice, bueno, esto cumple. ¿Y cómo el usuario a la hora de adquirir estas autopartes puede ver que está certificada? ¿Es una oblea con el icono del INTI? ¿Qué es lo que puede ver para decir, bueno, compro esta autoparte o no? Bueno, el icono del INTI en realidad no aparece porque es algo de uso nacional, es decir, no se particulariza en alguna institución en particular, más allá de que el INTI hoy día es el único que puede emitir el CHAS. Aparece la sigla CHAS, la palabra, junto con un número de inscripción que significa la inscripción del fabricante en un registro que nosotros conocemos y que nos da trazabilidad a él en el caso de que querramos saber cómo se certificó esa autoparte y qué normas cumple. En el caso de las autopartes que se importan, ¿cómo es este procedimiento para asegurarse de que realmente esté certificado por el INTI ese producto? Es que para el caso de los productos importados no hay una certificación INTI necesariamente. Nosotros aceptamos un procedimiento de certificación que existe a nivel mundial, que hoy día depende de las Naciones Unidas, cuyo nombre es una sigla, WP29, y que usan la mayor parte de los países. Tuvo su origen en Europa y hoy día está extendido a prácticamente todo el mundo, por eso depende de Naciones Unidas. Esas certificaciones, que nosotros verificamos su legitimidad en lo que hace a la parte documental, sirven para el caso de los productos importados. ¿Y entonces qué seguridad puede tener un usuario a la hora de ir a comprar? Digo, cuando uno compra un autoparte para reponer algo del auto que se rompió, tiene que ver esto. Ahora, si compra un auto 0 kilómetro, seguramente esto ya está cubierto. Uno puede confiar ciegamente en que todas las autopartes van a estar certificadas. Bueno, está bien la división que vos hacés entre lo que es un repuesto, que yo tengo que comprarlo para reponerlo en mi auto. El neumático es un caso, puede ser cualquier otra de las piezas, estas 22 piezas. Una cosa es el repuesto, que sigue el régimen CHAS con sus propias resoluciones, particularmente la resolución 91 del año 2001, la que la rige principalmente, y establece la obligatoriedad de tener un sistema de certificación detrás, sea por organismos de certificación nacionales, INTI, IRAM, o sea del sistema europeo de certificación, como el caso de WP29. Pero si vamos al automóvil, también hay que asegurar lo mismo, siempre asegurar la seguridad. Seguridad es llamada activa y pasiva, porque tiene que ver si es seguridad puesta para prevenir el accidente o la que actúa después del accidente. Por ejemplo, el airbag actúa cuando ya se produjo el accidente, ¿no es cierto? Entonces, son elementos, son requisitos que piden la ley de tránsito nuestra cumplir para el caso de un vehículo 0 kilómetro, para que éste pueda ser habilitado a circular por la vía pública. Hay, por ejemplo, según la categoría de vehículo, la categoría que más ensayos tiene es la de un automóvil, que tiene 18 ensayos, que miden sistemas de frenos, la capacidad de reacción del vehículo, por ejemplo, con la protección del airbag, más la resistencia del cinturón de seguridad ante los impactos, en fin, la contaminación ambiental, sea gaseosa o sonora, el potencial de iluminación para evitar encandilamiento, en fin, hay una serie de requisitos a cumplir para que un vehículo pueda circular por la vía pública, sea seguro para el conductor y sea seguro para la población. ¿Y esto quién lo certifica? En este caso, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria y la intervención del INTI, que es la otra parte de nuestro departamento, hace el estudio de la documentación técnica para avalar que efectivamente existan detrás de un prototipo a venderse todos los ensayos necesarios. Y después de la explicación que nos dabas, Osvaldo Zanoni, sobre, además del CHAS, los controles que se le hacen a los vehículos 0 kilómetros, los invito a escuchar el testimonio de Jorge Fernández, porque ¿cómo hace uno para saber que los comercios venden también autopartes seguras o certificadas? Bueno, el INTI tiene inspectores que recorren o que están en la calle controlando justamente que los comercios que se dedican a la venta de autopartes vendan los repuestos que corresponden con la certificación correspondiente. Así que vamos a escuchar el testimonio de Jorge Fernández, que es el inspector del INTI, del organismo de certificación de INTI, mejor dicho, que se dedica a recorrer las calles y los comercios. Por un lado vamos a los comercios y por otro lado a los fabricantes que ya tienen el certificado, se les toma muestra para traerlas, ensayarlas y verificar que en realidad las piezas que siguen produciendo mantengan el mismo nivel y que estén dentro de los parámetros que pide la norma de cada pieza, ¿no? Es como que se le hace un mantenimiento a ese certificado original. A los comercios entro, tengo una credencial, presento esa credencial, les explico de qué se trata. Algunos conocen del tema, otros no conocen del tema. A los que no conocen les hago una explicación breve y si no, igualmente les dejo un folleto explicativo. Y después, una vez que entendió cómo es el tema, ahí le pido productos para empezar a verificarlos. En esa verificación lo que se hace es controlar que el envoltorio, caja, blister tenga una etiqueta o una impresión en la cual figure la sigla CHAS y seguida de un número, que eso es lo que ese número es el que a mí me da digamos el número de certificado que nosotros tenemos en una base de datos. De Ushuaia a La Quiaca, en todos lados se controla. En realidad, de los comercios visitados, con respecto a los fabricantes, es ir con cita, por ende ahí no hay ningún problema y tomar las muestras. Por lo general, el 90% de los comercios no hubo ningún problema. Hay un mínimo, un 10%, quizás es menos también, en los cuales se niegan a hacer la, la verificación. Y bueno, yo más que pasarlo por el acta y después pasarlo al informe, otra cosa no puedo hacer. Pero son muy pocos igual, no es casi nada. Desde que yo entré hasta hoy, había un 6% de productos sin certificado. Hoy hay un 4%, o sea, se bajó. O sea, hoy digamos que entro y quizás de 5 productos, los 5 tienen el certificado. En otros lugares entro y de los 5, uno no tiene. Pero por suerte, desde hace 4 años a hoy, se ha mejorado en realidad. Escuchamos a Jorge Fernández y hacemos una pequeña corrección porque no depende del organismo de certificación del INTI, que es un organismo aparte y que ya en algún programa abordaremos bien qué es lo que hace, sino que depende del Departamento de Regulaciones Automotrices, o sea que es inspector de allí. Y yo ahora le paso el micrófono a Liliana, que mientras escuchábamos el audio ahí se le ocurrían varias preguntas, pero tiene una puntual para realizar. Sí, bueno, si yo compro una autoparte usada, que está homologada, porque tal vez o es una autoparte robada, o vio lo que pasa, que uno va a Warnes, por ejemplo, y compra un producto, una autoparte, y uno no tiene la seguridad de que esa autoparte es nueva o es usada. ¿Cómo me puedo asegurar de que, si es muy barata, obviamente me voy a dar cuenta que es usada, que está homologada? Sí, la cuestión acá pasa prácticamente por otro lado. Las autopartes de seguridad no pueden de ninguna forma ser reutilizadas. Así que si un vehículo, sea porque es robado, que es un caso ya patológico en el cual, digamos, uno no quiere entrar, pero digamos un vehículo objeto que tuvo un siniestro y hay algunas autopartes que legítimamente pueden ser adquiridas, por ejemplo, por la compañía de seguros y luego vendidas, si son autopartes de seguridad no deben ser reutilizadas. Eso está explícitamente indicado en la normativa. Accesoriamente podríamos decir que si hubiera algún proceso de remanufacturación como para volverla a ensayar y que pudiera de esa forma saberse a ciencia cierta de que está en condiciones, podrían reutilizar su autoparte de seguridad. Pero ninguno de esos procesos está aprobado en la Argentina, por lo cual desechemos el uso de autopartes de seguridad usadas. ¿Y qué garantía entonces tiene la persona que va a comprar que la autoparte sea nueva? Porque si es robada y contiene la oblea que dice Chas, uno de buena fe va a creer que es nueva y la va a comprar. ¿O hay alguna manera de detectar eso? Y no hay nada perfecto en este mundo. Entonces, que algo que está usado te lo vendan como nuevo, te puede pasar también al comprar una prenda o al comprar cualquier otra cosa, en que el uso no haya denotado y o la perspicacia de uno o las posibilidades que uno tiene no lleguen a desentrañar que está usado. ¿No deben venir en algún envoltorio cerrado, por ejemplo? Sí, esa es una buena pregunta. La normativa dice que tiene que tener un envoltorio inviolable, es decir, que si se abre, la etiqueta Chas está rota y por lo tanto ahí nos damos cuenta. O además hay autopartes que está grabado sobre la misma autoparte. En el caso de las bombitas de luz, por ejemplo, o en las trabas portacontenedores, la autoparte misma está grabada. Entonces, esa autoparte usada, si se limpia bien y se acondiciona, vos no sabés que está usada y está marcada con Chas. Pero la prohibición subsiste, ahí la responsabilidad es del vendedor. No puede decir yo no sé que no se puede hacer. Claro. Y respecto de la vigencia de estas homologaciones, una vez que se homologa una autoparte, ¿uno puede quedarse tranquilo que ya siempre va a poder ser utilizada o hay alguna fecha de vencimiento, dependiendo del caso de la autoparte? Digamos, lo que es el certificado en sí del producto no tiene fecha de vencimiento, excepto aquella de la documentación de origen, es decir, los ensayos y certificación de origen, que puede tener algún vencimiento. Entonces, el Chas como certificado, como documento, está tan vigente como los certificados originales que dieron lugar a la emisión del Chas tengan de vigencia. Ahora, si tu pregunta es al hecho técnico de que una autoparte no dura toda la vida, eso es obvio que es así. Lo vas a ver en un limpia parabrisas, el día que no limpia más bien y que te llena de rayas y qué sé yo. Bueno, ahí vas a notar claramente de que tienen una cierta vigencia. o un neumático que se gasta o ese tipo de cosas, ¿no? Y yo, si les parece, los invito a escuchar otro audio que tenemos, que es porque estamos hablando acá de la parte de homologación de los inspectores, pero además el INTI en sus diferentes centros realiza muchos de los ensayos a las autopartes para justamente poder otorgarle el CHAS, que es este certificado de homologación de autopartes de seguridad. Y nosotros dialogamos con Daniel Ejidi, del Centro de INTI Mecánica, que es quien realiza una parte de los ensayos a las autopartes, ya que así se realizan los ensayos a amortiguadores, a una parte de la dirección, que ahora él va a explicar bien de cuál se trata, y justamente a las varillas o a las barras de los limpiaparabrisas. Otros centros de INTI realizan otros ensayos, ya que la gente de Caucho también hace los ensayos de neumáticos, en electrónica se hacen los ensayos de las lamparitas, la durabilidad de la batería, pero como son muchos también los ensayos que hace el INTI, decidimos acotarlo a estos tres, así que si les parece lo escuchamos a Daniel Ejidi. El Centro de Mecánica, a partir del 2008, en conjunto con el organismo de certificación, empiezan a ensayar nuevos productos que se agregan a la resolución que está comprendida por el CHAS. Estos serían amortiguadores convencionales, que son los que se usan en la parte trasera de un automóvil, los extremos de dirección y las rótulas, y los pre-caps, y las escobillas, tanto para autos livianos y pesados. En el caso particular de los amortiguadores, se ensayan muchos ítems, todos están bajo la norma IRAN AITAC 4D2. Básicamente se hacen ensayos de fatiga, que sería durabilidad. Después hay otros ensayos como de impacto, de los elementos de fijación que se realizan también dentro del centro, que tienen incumbencia en lo que es la integridad del amortiguador, ¿no? Que no se desarma. También se realizan ensayos de corrosión. También hay aspectos si tienen bujes. Y por último, lo que es marcado y embalaje, que tienen que ver algunas cosas legales con lo que es la identificación de la pieza, qué es lo que no se debe hacer con esa pieza y cómo debe estar grabada. Después tenemos el caso de las escobillas. También se realizan ensayos de durabilidad. Se realiza resistencia química, donde se evalúa el caucho. Y por último, se hace un ensayo en el centro de caucho, que correspondía a lo que es envejecimiento prematuro. Y por último tenés los extremos de dirección y rótulas. Ahí también se realizan ensayos de fatiga, la fatiga estructural de la rótula o de la suspensión. Se realiza en una máquina universal MTS. Se hacen ensayos no destructivos por el método de partículas magnetizables para detectar fisuras. También hay ensayos de impacto sobre el perno. Estos ensayos, que básicamente, como verás, son de fatiga, donde en algún caso hemos encontrado que se pueden fisurar, que los amortiguadores pierden fluido, que pierden la carga muy pronto, o que los pernos tienen en algún ensayo un valor que no está adecuado a lo que es esta norma. Como esto está dentro de una certificación obligatoria, en la toma de muestras inicial siempre hay contramuestras, la cual puede estar en el laboratorio, en el organismo de certificación, o hasta a la empresa se le puede pedir nuevamente en una toma de muestras posterior unas nuevas muestras. Y escuchamos entonces a Daniel Ejidi del Centro INTI Mecánica, que nos contaba un poco más, si quiere, la parte más técnica, que son los ensayos que se realizan a las autopartes que incumben al Centro de INTI Mecánica. Como él decía, hay partes que se ensayan en caucho y demás. Y yo, como para ir cerrando y para hacer hincapié en algo que venimos diciendo, que es la importancia de comprar autopartes que estén certificadas, que estén homologadas, perdón, y que tengan el CHAS, por algo que también decía Daniel, que es están certificados que van a durar, que van a cumplir con el uso que corresponde y que van a hacer del auto un móvil seguro, porque además es muy importante que esto sea así, digamos, que el auto sea seguro. Sí, es importante que el auto sea seguro y que esa seguridad se mantenga a lo largo del tiempo cuando los desgastes lógicos y naturales que va produciendo el uso hagan necesario reemplazar autopartes. Entonces, realmente de nada nos serviría tener una marca de primera línea, un auto de alta gama, si cuando le cambiamos el neumático le ponemos algo de calidad muy inferior, y entonces es como un atleta que quiere correr una carrera con unas zapatillas que se le destruyen durante la carrera. Entonces es un sinsentido que una cosa no acuerde con la otra. Pero esto se aplica a cualquier tipo de auto, porque tengamos un auto caro, un auto barato, si salimos a la ruta tenemos que ver bien y ser bien vistos por los demás. Y acá esto es algo absolutamente democrático. Desde el auto más barato y viejito al último modelo, ambos tienen que cumplir la misma condición. Ser visto, que el dueño vea bien que cuando nos cruzamos con un auto de frente, la luz baja, no lo encandile al otro. Entonces, esto es, la palabra democrática me viene de vuelta a la cabeza porque lo tienen que cumplir todos. Autos chicos, autos grandes, camiones de gran porte, todos tenemos que cumplir eso. Y el CHAS nos visibiliza y nos da la tranquilidad de que esas autopartes están cumpliendo con los mismos requisitos con que el auto se fabricó en su momento. Y como para cerrar, un consejo final, imagino, el primero sería, a la hora de comprar, verificar que la autoparte tenga la oblea que dice CHAS. Pero también para el uso del vehículo, algún tipo de mantenimiento, algo que puedan recomendar para que a lo largo del tiempo esto que se verificó desde un inicio siga cumpliendo su función. Las rutinas de mantenimiento normalmente están aconsejadas por cada empresa en particular, hablando ahora de lo que es el vehículo cero kilómetro que se adquiere, ¿no?, en su propio manual de utilización. Eso responde a la experiencia empírica que la empresa tiene al haber ensayado a la vida sus motores, a la rodadura de los neumáticos, etcétera, etcétera, aunque la ley, la ley 24.449, que es la ley de tránsito, tiene una segunda parte, el libro de la ley tiene una segunda parte, dedicada al material en uso o rodante. Ahí se ha instrumentado un sistema de control de algunos parámetros que están relacionados con los ensayos de los sistemas, más que con la autoparte en particular, que son las VTV, o sea, los sectores donde se hace una verificación técnica vehicular periódica, cada año en realidad a partir de cierta antigüedad del vehículo, que vuelve a asegurar de alguna manera la seguridad del vehículo, midiendo solamente algunos puntos, porque algunos de esos son destructivos, con lo cual no podríamos, eso evidentemente no podría ocurrir, tomar algunos puntos que den confiabilidad, ¿no?, al material ya usado y rodante, y con eso, bueno, aparece la oblea que le permite seguir circulando. Perfecto, yo no sé ustedes, pero yo tengo mucha más claridad entonces a la hora tanto de cambiarle las partes a mi vehículo, y también tuvimos un primer panorama, porque hay mucho más para hablar de la compra de los autos cero kilómetros y de lo que el INTI hace, pero yo me parece que eso lo vamos a dejar para un próximo programa, porque la verdad es un tema más, bastante más largo, y además le voy a dar el micrófono a Carmen. También queda para otro programa hablar de toda la asistencia a los autopartistas, a los productores de autopartes, que imagino que el INTI también tiene un rol muy importante, pero bueno, para otro programa va a quedar. Así es, yo les quiero agradecer a Osvaldo Zanoni, que es el coordinador del Departamento de Regulaciones Automotrices, y a Gabriel Dazo, que es el coordinador de la Unidad Técnica CHAS, por haber compartido toda esta información y también por desaznar un poco a nuestros oyentes de qué es lo que deben verificar a la hora de ir a comprar un autoparte para que sea segura, porque lo que está en juego, ni más ni menos, al fin y al cabo, es la propia vida de uno, porque la seguridad del vehículo y la seguridad de todas las partes que componen el vehículo hacen que uno esté seguro en algo que lo traslada a todos lados. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad de ser visible en nuestro trabajo y poderlo pasar al público en general. Sí, igualmente, rubrico las palabras de Ingeniero Dazo, evidentemente es necesario dar a conocer al público detalles que hacen a la seguridad y que permitan tomar conciencia sobre estos ítems. Y llega el momento de la música en el programa, pero esta semana lo voy a dejar a Pablo, que presenta el tema, porque nada es mejor que él para hacerlo, la verdad. Así que el aire es tuyo en este momento, como diría Susana Jiménez o Mirta. Alguien decía esa frase. No, te diría igual, fanáticos somos varios en Tecnología para Todos, pero bueno, ya unos días de recordar los 10 años del fallecimiento de Papo, qué mejor que homenajearlo con una canción. Y la verdad que en un punto la canción también me hace recordar mucho a él, porque arranca ahí nomás diciendo que él es descortés. Así que es una característica propia de Papo que generaba diversas situaciones. Así es, así que vamos a escuchar a 10 años entonces un pequeño homenaje desde aquí, desde Tecnología para Todos, Descortés de Papo. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. anda la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor no vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Esta nueva temporada de Tecnología para Todos, le damos la bienvenida con Vanina Lombardi, pero a través de ella, la Agencia de Noticias de la Universidad de San Martín, a la agencia TSS, Tecnología Sur Sur, que ya desde el año pasado vienen acompañando Tecnología para Todos, y les abrimos un poco el micrófono y el espacio para que ellos cuenten los trabajos que realizan, las notas, y también compartamos y el programa sirva para divulgar también las novedades y los trabajos que ellos hacen. Así que Vanina, bienvenida a una nueva temporada de Tecnología para Todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Perfecto. Y hoy vamos a hablar, hoy no voy a usar, yo siempre uso el título de las notas de ellos para presentar los temas que tratamos, pero hoy me voy a tomar una licencia y vamos a presentar un trabajo, una nota que hizo Vanina sobre un biosensor. Podríamos decir que es como el test de embarazo que va a servir para detectar el arsénico en agua. Podríamos titularlo así. Es un desarrollo que se está haciendo a través de la modificación genética de una bacteria, pero para explicarnos bien la tenemos a Vanina, que estuvo ahondando en la nota. Se llama Sensar, o el proyecto se llama Sensar, que es esto, es el desarrollo de un biosensor que a partir de una bacteria modificada genéticamente serviría para que los hogares de toda la Argentina detecten la presencia de arsénico en agua. Exactamente, sí. Bueno, el proyecto se llama Sensar y lo están llevando adelante un grupo de investigadores interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Bueno, básicamente esto parte con un grupo de biólogos y un poco inspirados con una competencia que se hace en Estados Unidos, que en la Fundación IGEM, que se hace en Boston. Entonces, este grupo de alumnos, guiados por doctores en biología, hicieron este desarrollo de bacterias sintéticas o de biología sintética, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata, y lo novedoso es que ganaron ese premio, ellos lograron un reconocimiento y fueron el primer equipo latinoamericano en obtener ese premio. Así ¿de qué premio estamos hablando? Decías una competencia. Es el premio de la Fundación IGEM, que se hace en Boston, en Estados Unidos. Y compiten ellos, universidades de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Perfecto. Y bueno, ellos salieron reconocidos, así que eso ya es importante. Eso fue en el 2013 y en el 2014 recibieron también una distinción con el premio Innovar por este desarrollo. ¿En qué consiste este desarrollo? Los biólogos lo que hicieron fue tomar la bacteria de la Escherichia coli, que bueno, es muy conocida, por lo menos de nombre, a la gente seguramente le suena, Y ellos lo que hacen es modificarla genéticamente, le introducen un cambio para que estas bacterias produzcan proteínas que tiñan de color a la esterichia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de arsénico en agua, el color que adquieran va a ser distinto. Y ahí el usuario, cuando vea, lo puede usar en, como vos decías, como ElevaTest, lo puede usar cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento especializado y de acuerdo al color dice, uy, estoy, tengo el agua contaminada, ¿qué hago? O me quedo tranquilo y sigo tomando el agua, ¿no? Y esto es importante porque, como resaltás en la nota, serviría o estaría estimado para aproximadamente 4 millones de hogares en la Argentina que hoy pueden estar consumiendo agua que tiene por el porcentaje arsénico más alto de lo que debería tenerlo. Exactamente, en general se trata de agua de pozo y bueno, y uno no se da cuenta, es difícil detectarlo si no es por un análisis, ¿no? Y bueno, el problema con el arsénico en agua es que genera problemas de salud que pueden ser graves, ¿no? Incluso hasta el cáncer, provocar cáncer. Así es. Y una de las importancias, una de las cuestiones a destacar de este desarrollo es el trabajo entre un grupo de biólogos que serían como, digamos, las ratitas de laboratorio, el inconsciente colectivo, los que están adentro, entre cuatro paredes, y un grupo de diseñadores industriales que serían como la imagen de los que están hacia afuera. Y el trabajo mancomunado de ambos hace que se pueda contar con este desarrollo, justamente que sea un test, casi como un test de embarazo, digamos. O sea, pensar cómo acercar un desarrollo de laboratorio al usuario. Algo así. En efecto, bueno, en la entrevista estuve con el diseñador industrial y fue sorprendente cómo él conocía al detalle el desarrollo, en qué consistía y demás. Estaba muy involucrado en el proceso de desarrollo y en este desarrollo biológico. La biología sintética que les comentaba antes, se trata justamente, la biología estudia los organismos de la naturaleza, y sintético no es porque sea cortito, sino porque es artificial. Entonces, lo que hace la biología sintética, es una nueva disciplina, una disciplina reciente, es generar organismos que no están originalmente en la naturaleza, son organismos distintos. Entonces, bueno, estos investigadores, cuando les pregunté, bueno, ¿cuál es la importancia del diseño en todo este proceso? Los diseñadores me dijeron, o el investigador a cargo, que es el doctor Alejandro Nadra, él me dijo que al principio ellos un poco como que esperaban explicarles de qué se trataba y que el diseñador hiciera un poco la carcasa o el dispositivo para repartirlo a los usuarios. Y que se sorprendieron porque, claro, ahí se les abrió todo un panorama distinto de empezar a pensar en el usuario, en quién lo va a usar, en cómo tendría que ser ese dispositivo, y me dijo que incluso tuvieron que adaptar el desarrollo biológico a las posibilidades de los materiales que se fueron a usar en ese dispositivo, ¿no? Lo que me contaba Adrián Teijeiro, que es el diseñador industrial principal, digamos, del equipo, es que también fueron ellos variando de dispositivos y cambiando materiales. En principio tienen plástico, estaban probando hacer con papel reciclado. Y bueno, y que hacen, digamos, esto es prueba y error continuamente, que se involucraron mucho con el proyecto, que además hay un interés personal en estos temas más científicos, y que para ellos el trabajo del diseño va en conjunto con el desarrollo de laboratorio. No es que una cosa primero y después la otra, sino que todo tiene que partir en conjunto y que del trabajo disciplinario es de donde va a surgir luego la innovación. Sí, no sé si Carmen la veo con ganas de preguntarme algo. No, me parece muy bueno esto que destacás del trabajo interdisciplinario entre los biólogos y los diseñadores industriales. ¿Cómo fue este trabajo previo, o digamos no previo, la parte más de los biólogos en relación a lograr que esta bacteria pueda llegar a detectar la presencia de arsénico? Fue un trabajo, imagino, que llevó bastante tiempo. En realidad fue un trabajo, como les decía al principio, más orientado por esta competencia. Sí. Ellos hicieron el desarrollo, modificaron genéticamente las bacterias y hicieron pruebas, test de laboratorios, en donde veían que sí funcionaba para detectar el arsénico. Lo que pasa es que funcionaba en laboratorio. ¿Cómo haces para que esa bacteria, que es un ser diminuto, llegue a los hogares, que no se escape? No hay medidas de seguridad y todo un proceso después para tener en cuenta, porque una cosa es tenerlo en una pipeta y hacer un análisis que posiblemente utilicen computadoras y equipos especiales, y otra cosa es lograr que eso llegue al cajón de tu baño, ¿no? ¿Y cómo sigue ahora esto para que llegue, como vos decís, al cajón del baño de los que lo necesitan? Bueno, una vez que ellos ganaron el premio y detectaron que funciona, justamente como ellos inicialmente ya se habían planteado investigar un tema que tuviera que ver con problemáticas sociales y que pudiera resolver alguna problemática, por eso se metieron con el tema de la contaminación del agua, ahí ellos salieron a buscar la expertise de otros profesionales y de otras disciplinas. Entonces, bueno, ahí es que acuden a los diseñadores y empieza este trabajo conjunto. Lo que me decía el diseñador es que ellos esperan que este año ya salga una preserie, que se lance una preserie, que en realidad sería como una tirada más pequeña antes de tener una tirada más grande que pueda llegar al usuario. Y lo que me decían incluso, y que sería buenísimo, que no necesariamente tiene que estar a la venta, sino que a lo mejor algún organismo público puede apoderarse de esta herramienta y distribuirla entre sus pobladores, ¿no? Una pregunta. A mí me resuena todavía la bacteria Escherichia coli. ¿Por qué la selección de esa bacteria que es tan peligrosa para la salud? Ahí habría que preguntarle al biólogo, no sé por qué eligieron esa bacteria. Lo que sí me comentaban es que, y también aclaraban, porque a mí de por sí que me digan que modifican cualquier bacteria me da un poquito de temor. Lo que sí se dice es que hay muchos controles en este tipo de investigaciones y de desarrollos, porque imagínate que si se llega a liberar esto al ambiente es una preocupación, no se sabe lo que puede pasar. Entonces, por eso también desde el diseño y en este trabajo que se hace toman muchas medidas de seguridad, y por ejemplo, lo que me contaba el diseñador es que no quieren pasarle la responsabilidad solo al usuario. El usuario termina de usarlo y puede quemar el dispositivo, ¿no? Va a poder quemarlo si quiere, y con eso se evita que se disemine. Pero además tienen otras medidas de seguridad, como por ejemplo tener un compuesto clorado adentro, que una vez que la tira reactiva funcionó y dio el resultado, después de un tiempo se elimina ese cloro y mata a las bacterias para evitar que esto salga al ambiente, ¿no? Y que se pierda. Hay distintos procesos. También eso, por eso estas pruebas y error y ensayos y demás, porque hay que cumplir con un montón de normas de seguridad que me parece súper necesario que estén, ¿no? Teniendo un poco en cuenta la inquietud de Liliana, existen muchísimas variedades de Escherichia coli, ¿no? Y algunas son hasta en un punto casi inofensivas o muy conocidas, incluso conocidas científicamente, y otras sí son un poco más virulentas. Me imagino que habrán elegido alguna variedad que no tenemos el espacio para extendernos en ese tema, pero debe ser una variedad, por un lado, conocida, y por otro lado, no tan patógena en el caso para el ser humano. Pero bueno, será una pregunta para otro momento. Así es. Bueno, entonces nos quedamos con Sensar. Esperamos que esté esta preserie entonces en el mercado, pero no comercialmente. Para mí, yo haría hincapié, me parece que estaría bueno que algún organismo las distribuya, ojalá algún ministerio, sí. Sobre todo una problemática que abunda tanto en el interior del país y es tan complicado como explicaba Vanina al principio. Así que, Vanina, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a esta nueva temporada de Tecnología para Todos, y la esperamos también a Nadia en una próxima visita. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, y por supuesto les recuerdo que pueden acceder a esta nota y a todas las notas que se suben al sitio a través de www.agenciatss.com.ar. Muchísimas gracias. Y la teníamos aquí a Vanina Lombardi de la Agencia Tecnología Sur, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias. Nosotros hacemos una muy, muy breve pausa, pero no se vayan porque enseguida les vamos a contar cómo se diseñó y cómo se creó el sistema dactiloscópico argentino. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y con la Bersuit del Fondo y con este clásico de la argentinidad al palo, que nos sirvió también, vamos a reconocerlo, de material para pensar en los sucesos tecnológicos de aquí, de Tecnología para Todos, valga la redundancia. Vamos a presentar algo que nos había quedado colgado, del primer programa, que era el desarrollo o el invento del sistema dactiloscópico microscópico argentino. Sí, Flor, en este caso estuvimos preparando un informe sobre el sistema dactiloscópico argentino, que no es lo mismo que las huellas digitales, como dice la canción de la Bersuit, pero bueno, no rimaría muy bien, imagino, incluirlo en la letra. Dactiloscópico no es una palabra fonéticamente agradable. No, no, y vos lo padeciste locutando el informe que vamos a escuchar. Exactamente. Sí, tiene muchas palabras técnicas. Y se trata, como decíamos, de un invento de un argentino, en verdad no un argentino, un inmigrante de Europa del Este radicado en la Argentina a fines del siglo XIX, que desde el Departamento de Policía de La Plata se le encargó hacer un estudio de ciertas medidas antropométricas que antes eran como la manera de estudiar a las personas para identificar posibles rasgos que se vinculen con alguna característica personal o alguna tendencia a cometer delitos, lo cual era un delirio, pero la ciencia en ese momento apuntaba para ese lado. Y esta persona empezó a investigar cómo clasificar las huellas digitales y armó lo que se llama el sistema dactiloscópico argentino, basándose en otros autores que ya venían trabajando en la materia. Y el dato que es fundamental es que la identificación por huellas digitales para esclarecer un crimen, el primer crimen del mundo, se logró identificar acá, y realmente fue un aporte, porque antes la culpabilidad de las personas seguramente era un tema complicado de develar. Así que, no sé, si querés lo escuchamos, después comentamos algo más. No voy a seguir adelantando todo, porque es una tendencia que tenemos en este programa, adelantar la información, y mejor escuchémosla, si te parece. Así es. Prefiero escuchar la pieza que preparaste sobre el sistema dactiloscópico argentino. Sucesos tecnológicos de ayer y de hoy presentan la invención del sistema dactiloscópico argentino. Como su etimología indica, la dactiloscopía, del vocablo griego dáctilos, que significa dedos, y escopia, examen, es la disciplina dedicada al estudio, clasificación, archivo y recuperación de las impresiones dactilares que aparecen en la falange distal de los dedos de las manos. La ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación de personas es heredera de milenarias prácticas que ya empleaban las huellas digitales en Oriente y en la antigua Babilonia para firmar tablas de arcilla utilizadas en transacciones comerciales. Un poco más cerca en el tiempo, en 1856, Sir William Herschel, un magistrado inglés en tierras indias, empezó a requerir la impresión de las huellas digitales de los nativos para la validación de contratos. En 1880, el antropólogo y eugenista británico y primo de Charles Darwin, Francis Galton, sentó las bases científicas para el estudio y clasificación de las huellas digitales. A la par de otros estudiosos del tema, demostró que el patrón de las huellas digitales es exclusivo de cada individuo e invariable desde los 6 meses de vida intrauterina. Pero fue Juan Bucetich quien continuó estas investigaciones para crear, en 1891, el primer método de clasificación de ficheros de huellas dactilares y utilizarlo por primera vez en el mundo para esclarecer un crimen. Proveniente de la región de Dalmacia, hoy territorio croata, Iván Bucetić, tal era su nombre antes de nacionalizarse, llegó a Argentina en 1882 con 24 años de edad. A los 30, ingresó al Departamento Central de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, donde creó la Oficina de Identificación Antropométrica y el Centro de Dactiloscopía, del que fue director. El método antropométrico, ideado por el francés Bertillon, era en ese entonces la técnica utilizada para la individualización de las personas y se basaba en las medidas de ciertas partes del cuerpo humano y las particularidades fisonómicas. Pero esta técnica era tan deficiente como arbitraria. En 1891, mientras Bucetich estaba al frente de la Oficina de Estadística, el jefe de policía le encargó un estudio sobre identificación antropométrica, lo que le permitió comprobar la falta de exactitud de ese método y descubrir las bondades que aportarían a la identificación humana el uso de las huellas digitales. Mientras dirigía la Oficina de Identificación Antropométrica, Bucetich acumuló y estudió una gran cantidad de impresiones digitales que lo llevaron a confirmar que los dibujos papilares podían ser clasificados por grupos. Fue así que estableció un nuevo método de reconocimiento que llamó incnofalangometría o método galtoniano, compuesto por 101 tipos de huellas digitales que él mismo había clasificado sobre la base de la incompleta taxonomía de Galton. En septiembre de ese mismo año, Bucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo, empleando este método con las huellas de 23 procesados que se encontraban en la Jefatura de La Plata. Redactó las instrucciones para la aplicación del sistema, con explicaciones para la correcta toma de las impresiones digitales, y confeccionó la ficha de cada dactilar y los aparatos para obtenerla: rodillo, planchuela y madero acanalado. Pero en 1892, su sistema adquirió fama mundial cuando permitió resolver por primera vez en la historia un caso policial. Ese año, Francisca Rojas denunció ante las autoridades policiales de la ciudad de Necochea el asesinato de sus dos hijos y acusó, como único autor, a su vecino. Gracias a la comparación que se realizó de las huellas digitales que habían quedado impresas con sangre en la puerta de su habitación, se pudo establecer que el vecino acusado era inocente y que la culpable había sido la madre de las víctimas. A raíz de este hecho, en 1894, Argentina fue el primer país a nivel mundial en reemplazar el uso de la antropometría por la clasificación de huellas dactilares e iniciar el registro dactiloscópico de las personas luego de que Bucetich verificara su método con 645 reclusos de la cárcel de La Plata. Dos años más tarde, el inventor del sistema dactiloscópico argentino logró reducir los 101 tipos originales que había definido a solo 4. Ya a principios del siglo XX, se extendieron las primeras cédulas de identidad en nuestro país y el método ideado por Bucetich se difundió por todo el mundo como técnica identificatoria. En 1904, se publicó la principal obra de Bucetich, Dactiloscopía Comparada, que recibió premios y menciones internacionales. Tres años después, la Academia de Ciencias de París proclamó el método de Bucetich como sistema internacional. Luego de difundir el sistema dactiloscópico argentino en diferentes países como China, Japón, Estados Unidos y Cuba, se le encomendó en 1916 la redacción de un proyecto de ley para la creación del Registro General de las Personas en la provincia de Buenos Aires, del que fue director y que fue el primero en su especie. En 1923, Bucetich donó a la Universidad Nacional de La Plata su archivo y biblioteca, que hoy forman parte del museo que lleva su nombre. Estábamos escuchando ahí el informe o esta pieza de sucesos tecnológicos, mejor dicho, que preparó Carmen sobre el sistema dactiloscópico argentino, que, como bien decíamos, llega hasta nuestros días y hace que hoy, por ejemplo, tengas que entrar a tu lugar de trabajo y tengas que poner el dedo para que te detecte y puedas ingresar. Nosotros estamos llegando también de esta forma al final de esta emisión, esta tercera emisión de Tecnología para Todos, de esta séptima temporada que tenemos al aire. No nos queremos ir sin antes agradecer primero a la gente de Radio Nacional que tan generosamente y tan gentilmente nos presta los estudios aquí para poder grabar el programa. A Claudio, que es nuestro operador aquí en la radio, también queremos agradecerle. No sé si vos querés agradecer a alguna de las de todos los canales por los cuales llega Tecnología para Todos. Son tantos que ya no recuerdo, pero déjame mencionar, por ejemplo, a Radio Nacional Esquel, que nos hicieron una entrevista la semana pasada. Tuve el gusto de presentar el lanzamiento del primer programa. Lo están pasando los viernes de 14 a 15, así que un saludo a todos los oyentes de la ciudad de Esquel. Así es, así bien, allí en el sur. También yo quiero agradecerle a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde principios de Tecnología para Todos hace que el programa llegue a todas las radios que están adheridas allí. Y como siempre, o por lo menos como hacemos desde el año pasado, no queremos irnos sin agradecerle a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público permite que Tecnología para Todos llegue a las radios que se están instalando, sobre todo en localidades alejadas o en escuelas también secundarias de todo el país que se inauguran, digamos, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por confiar y por hacer que Tecnología para Todos llegue, que es lo más importante y es lo que queremos lograr. Hasta aquí, creo que llegamos con el programa de esta semana y los esperamos la próxima semana para compartir mucha más información aquí en Tecnología para Todos. No me vengan con...